quedo sola sin ningún man. Mi amiga por ahora no depende, ya nadie la controla, mucho menos que la enamora. Se deja llevar, solo quiere bailar un poco de perreo. Quiere robarse el mundo entero, pero sin conocerlo primero. Sola, solita, ella se quita las ganas que tiene. Envicio a ti es como me tiene. Y sola, solita, ella se quita las ganas que tiene. Envicio a ti es como me tiene. Sin anillo porque está soltera, pero porque no le hace caso a cualquiera. Solo se lleva con lo que ella quiera. Que lo que, era bella ella, sé por donde pasa, deja huella. Más que una dama, una doncella, bella ella. Más que una estrella de estrella, bella ella, bella ella, bella ella. Ese truquito ya me lo sé, ese truquito ya me lo sé, ese truquito ya me lo sé, ese truquito ya me lo sé. Ese truquito barato de invítame pa' su cuarto. Si te soy sincero, pa' la labia soy novato. Y si la pongo en 2x2, seguro la mato 69. Pero en 4 yo la parto. Y que estás en relación, excelente dato. Eso se le olvida cuando bonito la trato. Y si yo la invito, pues nos vamos un rato de sabor y colores a comer gelato. Dejó ese man, se cansó del maltrato. En plan Maluma pudimos ser felices los cuatro. Esa idea tuya, obvio la desacato. Que tú eres mala influencia, pero yo no me aparto. Solo la dedico sola, sin ningún man. Mi amiga por ahora no depende, ya nadie la controla, mucho menos que la enamora. Sola, solita, ella se quita las ganas. Sola, solita, ella se quita las ganas que tiene. Envicio a ti es como me tiene. Acércate, acércate, acércate más. Deja que la noche fluya. Péate, péate, péate más. Que esta noche es tuya. Bella ella, sé por donde pasa, deja huella. Más que una dama, una doncella, bella ella. Más que una estrella de estrella, bella ella. Bella ella. Solo la dedico sola, sin ningún man. Mi amiga por ahora no depende, ya nadie la controla, mucho menos que la enamora. Sola, solita, ella se quita las ganas que tiene. Envicio a ti es como me tiene. Y sola, solita,